tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, en este momento del Enredando las Mañanas vamos a recibir con mucho placer, con mucho honor, como cada vez que la convocamos y está siempre dispuesta, a Nora Cortiñas para charlar con nosotros. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo buen va? Buen día, ¿qué decís? Aquí María Eugenia Otero, Luis Angió y yo. A ver... Te escucho muy bajito. Bueno, espera, vamos a hacer un intento para que nos escuches un poco mejor. A ver si ahí va un poquito mejor. Sí. Bueno, Nora, a ver, hoy es marcha de cada jueves. Digo, muchos creen que hay muchos pibes que quizás no saben que las madres no marchan nada más que el 24 de marzo, que todos los jueves siguen estando en la plaza. Por supuesto que no todas, algunas eligen estar y las que pueden, además, porque cargan con sus inconvenientes de salud. Y hoy es una jornada especial en la marcha de las madres. ¿Por qué no nos contás? Sí, bueno, mira, hoy se cumplen 6 meses de esa ataque a los normalistas de México, de Ayotzinapa. Es muy difícil, Ayotzinapa. Bueno, y vino una representante de una asociación de derechos humanos de familiares de detenidos desaparecidos de México. Vinieron para los actos nuestros de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se hace la apertura del año ya activo, y esta joven hoy va a venir a la plaza, y las madres, en un acto de solidaridad, como hacemos siempre, como hicimos desde que pasó este hecho tan brutal de la desaparición de 43 normalistas. Bueno, vamos a recibirla en la plaza y se va a hacer un pequeño homenaje a estos normalistas y a los otros que fueron además desapareciendo estos días, pero en realidad a los miles de desaparecidos de México. Entonces vamos a estar en nuestra media hora y vamos a estar haciéndole este homenaje a los desaparecidos. Al mismo tiempo que por la fecha también tenemos nuestro homenaje que cada jueves hacemos a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Así que será un acto sencillo y que esperemos que, bueno, que con esto esta joven mexicana y otras que vienen a la plaza los jueves, otras chicas también, las jóvenes mexicanas, sientan que están más cerca de su país y de estos dramas que vivimos en América Latina. ¿A qué hora es la convocatoria? De 3:30 a 4. De 3:30 a 4, bien. Después hablaremos un poco, nombraremos a los 43 desaparecidos de esta oportunidad, más los demás que fueron desapareciendo en estos días. Y bueno, y los esperamos como todos los jueves, las madres, 15:30 en la plaza. Nora, ¿cómo fue tu 24? Mira, es muy emotivo porque yo fui a las dos marchas, éramos todos conocidos, ¿viste? Acá no son dos marchas de separación. En todo caso, la marcha de los cuatro organismos, que es la de donde estamos las madres de línea fundadora, que llevamos la bandera con los desaparecidos, se transformó en una marcha muy demasiado exageradamente oficialista. Pero bueno, es el año donde termina un mandato y los jóvenes han salido, todo correcto. Fue la otra marcha, que son de nuestros queridos amigos de Memoria, Verdad y Justicia, donde también hay organismos de derechos humanos, especialmente detenidos desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros organismos. Así que fueron miles de personas. Para mí es el día de los abrazos, sumado al día de la memoria, que para nosotros es todos los días, pero este día es un día de los abrazos directamente. Es abrazo y abrazo, porque nos vamos encontrando con gente que a lo mejor viene de las provincias, que no puede venir en todo el año, y el 24 se arriman a la plaza. Así que llevar la foto, las fotos de los desaparecidos en esa gran bandera, ya es algo muy hermoso. Y bueno, y así estamos. Uy, mira, me está esperando acá una persona. Dale, que anda. Los espero a ustedes, Dale, dale, vamos a estar, Pablo Giacobbe. Chao, un beso. Vamos a estar acompañando a las madres. Hoy va a estar Pablo Giacobbe. Estamos preparando aquí, en particular, en la radio, en la retaguardia, un especial a propósito de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y Pablo va a estar allí trabajando, porque sabíamos que iban a estar los mexicanos otra vez. No es la primera vez que están allí en la plaza. Hecha la convocatoria entonces en la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide, a las 15:30. Una cuestión, porque muchos habrán estado esperando que le preguntáramos a Nora sobre la polémica que se generó a partir de la quema del muñeco de Eve. Nora nos había pedido antes de la charla que no tenía ganas de hablar de este asunto que la incomodaba, así que por eso no le hemos preguntado sobre esta cuestión, pero fue interesante charlar sobre su 24 de marzo, porque el lunes la habíamos convocado aquí en esta radio durante el programa de Alfredo Grande, en Sueños Posibles, y Nora había dicho que iba a estar donde se sintiera más cómoda, y la verdad que la sensación de que una madre, cualquiera sea, y Nora en particular, pudiera sentirse incómoda un 24 de marzo en la marcha, nos preocupó, ¿no? Así que haberla escuchado con este tono y refiriéndose a lo que fue la marcha de este modo, nos deja muchísimo, muchísimo más tranquilos. Sí, me extrañó, porque estando así en la plaza, por lo menos hasta las 6:00 y pico, que en ningún momento la había visto en la cabecera, estaba Mirta Baravalle, Elía. Sí, estaba Elía, Mirta no la vi, seguramente estaba Mirta con algún problema de salud. Estaba Elía, y me llamaba la atención, sí, que no la veía a Norita, y bueno, después sí vi que por fotos estuvo ahí en un costadito llevando la bandera esa en la marcha anterior. Después yo me tuve que ir, pero me imagino que después habrá vuelto a la cabecera de la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aprovecho que mis compañeros están distraídos para poner unas guitarras al palo. Esto es Pink Floyd, pero no es Pink Floyd. De un disco homenaje, hace algún tiempo se utilizaban, estaban de moda los discos tributo. Pink Floyd tuvo el suyo. Esa guitarra que escuchás es la de Steve Lukather, que se hizo conocido en los 80 liderando la banda Toto, una banda de pop, pero el tipo toca estupendamente bien la guitarra. Vino con Ringo Starr y la All Star Band y se lució también allí.